cantar como se canta. Para los buenos aficionados, que ya quedan pocos, ole. La fatiga me ahoga cuando te estaba riendo. Cuando te estaba olvidando, cuando te estaba olvidando, y ahora que olvido, te tengo, ay, de cómo te vendo, o me hallo, y ahora que olvido, te tengo, ay, de cómo te vendo, o me hallo. Mucho te quiero porque me hace gracia y salero.